Muy bien, señoras y señores, decimos que en el día de ayer se firmó el nuevo contrato de prestación del servicio de agua potable que la Municipalidad de La Falda le brinda a la Cooperativa de Aguas de Servicios Públicos La Falda Limitada. Es decir, que la Municipalidad de La Falda, luego de la audiencia pública realizada, luego de la participación de los vecinos, decide que la prestación del servicio de agua potable sea brindado por la Cooperativa de Servicios Públicos La Falda Limitada, que además también presta otros servicios como el servicio de cloacas, y que según palabras del señor Edgar Madrid, presidente de la cooperativa, también van a gestionar el tratamiento de aguas pluviales de la planta que se está construyendo en Vialema C. Sabemos y ha quedado claro la disconformidad de un sector de la sociedad con la calidad del agua, con el precio que se está pagando. Del debate acalorado con la prensa en esta conferencia que se hizo en el día de ayer surgieron algunos temas centrales que tienen que ver, por ejemplo, como tema principal del debate, la cuota de capitalización. ¿De qué se trata esto de la cuota de capitalización del servicio de agua potable que se está cobrando? También se analizaba la calidad del agua, la deuda que tiene la Cooperativa de Agua de La Falda de Servicios Públicos Limitada, que ahora se llama Accionar, porque tiene un perfil más empresarial, quizás con una línea publicitaria de marketing, de buscando salirse del corset, de mostrarse como una cooperativa de agua, para poder mostrarse quizás como una empresa como si fuera Aguas Cordobesas. Pero no deja de ser una cooperativa de agua, simplemente una cuestión publicitaria. Por eso ahora se llama Accionar. Lo cierto es que con el nuevo contrato de servicio de agua potable, la cooperativa de agua de La Falda, la Accionar, deberá avisar sobre un corte de agua con un mínimo de 48 horas de antelación. Además, deberá presentar su programa de obras con tiempo de antelación. Ante cualquier reclamo deberá responderlo a los vecinos según el nuevo contrato con 10 días hábiles. Tendrá 10 días hábiles para presentar una información, una solicitud. También el municipio va a dejar un buzón en la sede de la Cooperativa de Agua de La Falda para que los vecinos también puedan presentar quejas en ese buzón. Según el nuevo contrato de la Cooperativa de Agua de La Falda y el municipio, la Cooperativa Accionar, tendrán un informe anual donde deberán presentar el informe de obras, cuestiones contables, de balances, calidad de agua, costos, salarios, etc. También se abre la posibilidad para que en el caso de que un emprendedor, un constructor requiera realizar una obra para tener el servicio de agua, la pueda hacer de manera independiente sin necesidad de que sea la cooperativa la que haga esta obra. ¿Qué más tenemos? Algunas novedades del nuevo contrato de prestación del servicio de agua potable en la ciudad de La Falda. Lo cierto es que sí, es verdad, ha reconocido Edgar Madrid que existe una deuda por el servicio de la misma cooperativa, que tiene una deuda, es una deuda administrada, y que bueno, por eso de alguna manera es necesaria la cuota de capitalización. Lo que no queda claro es si el servicio de agua potable en definitiva es deficitario. La respuesta en este caso de Edgar Madrid es que para eso se brindan otros servicios públicos, para compensar las pérdidas que pueda haber con el servicio de agua de La Falda. La pregunta a esa, la contrapregunta a eso sería, ¿y si los otros servicios que estás brindando dan pérdida, sumamos una pérdida gigante? Estos fueron algunos de los temas conversados en el día de ayer con Edgar Madrid, con Javier Dieminger, la cooperativa de agua de La Falda, que renueva su contrato de prestación de servicio en esta localidad. Y le preguntaban, ¿qué pasó con la vieja cooperativa de servicios públicos La Falda Limitada, que ahora se ha transformado en esta famosa Accionar, Y esto nos decía Edgar Madrid. Bueno, acá tenemos un punto para el debate, que esto también lo abrimos al debate de la audiencia, cuando dicen que el plan director que ha presentado, que ha elaborado la cooperativa de agua, esto fue confirmado por Luciana Pacha, viceintendenta de esta ciudad, ante esta radio. El plan director hasta ahora no ha sido presentado ante las autoridades municipales. Es decir, que lo que cualquiera podría pensar es por qué se le renueva el contrato a la cooperativa de agua si todavía no está el plan director sobre la mesa. Además, otra inconsistencia del plan director, que también se lo planteamos en la conferencia de prensa, el plan director de crecimiento de la ciudad de La Falda contempla inversiones millonarias para la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable del dique La Falda, obras de construcción de tanques, obras como, por ejemplo, resolver los problemas en Barrio El Dominador. Pero lo que cualquiera podría preguntarse es hasta que esas obras, hasta que esos fondos lleguen, hasta que esas obras se hagan, ¿cómo podemos nosotros ajustarnos a un plan director que contemple inversiones que todavía no están aseguradas? Es decir, no podemos planificar el crecimiento de la ciudad sobre la base de obras públicas gigantescas, millonarias, que ni siquiera se sabe cuándo ni cómo se van a hacer. Este es uno de los puntos flacos de la postura de la cooperativa de agua de La Falda. Pero vamos a seguir escuchando parte de lo que comentaba Edgar Madrid en el día de ayer. De agua y hace dos de cloacas para Jardín Huerta y La Falda y hace uno para Valle Hermoso. Teniendo la digitalización del sistema, hoy se modela matemática y hidráulicamente los dos sistemas de agua y de cloacas. Modelar significa que vos en el programa introducís en determinada parcela, cuántos servicios querés incorporar, y el sistema mismo, ¿qué analiza? Analiza no solo la red, porque en agua, por ejemplo, vos perdés carga de presión de acuerdo al diámetro y el material de los caños, analiza todo, altura, capacidad de los tanques, presión, analiza todo. Te dice, bueno, para hacer esto, para incorporar tantas bocas nuevas de usuario, necesitas hacer un tanque acá, poner una bomba acá, cambiar esta red. Son muy pocas las empresas que lo hacen en la provincia, por eso estamos muy, muy orgullosos de eso. Y la cooperativa no dejó de ser cooperativa. Simplemente tomó otro rumbo de cómo venía hasta ese momento. Yo lo hemos hablado con Javier a esto ya hace 2 años que veníamos hablándolo. Él estaba al tanto de esto, de la parte técnica y demás que estábamos incorporando. Las empresas en eso se tecnifican, se digitalizan. Esto lo vimos venir en el año 2019. No es que lo vimos venir. Creímos que era lo que los servicios públicos estaban reclamando hacia el futuro, charlando con otras prestadoras de servicios públicos. Y fue así. Hubo una pregunta, perdón. Sí. Porque, digamos, de acuerdo a lo poco que pude estudiar en la Escuela de Comercio, entiendo que es la primera vez que escucho esto que vos estás diciendo. Una empresa tiene capital privado que pone en función de una ganancia y que gana o pierde. Una cooperativa. Bueno, hay que recordar que hay un sector de la sociedad de La Falda que está muy molesta con toda esta situación y que también se veían los participantes, periodistas que estaban en el lugar, llevando la discusión a lugares un poco bizantinos. Lo cierto que otro de los puntos que se planteó en el día de ayer tiene que ver con el crecimiento de la ciudad de La Falda. ¿Hacia dónde proyectamos el crecimiento de nuestra ciudad de La Falda? Si es que existe una ecuación que permita evaluar, conocer la evolución de la ciudad. Mientras tanto, podamos planificar, digamos, hacia dónde va nuestra ciudad de La Falda. Esto es parte del debate en la jornada de ayer con la firma del contrato de la prestación del servicio de agua potable de la municipalidad y la cooperativa Accionar La Falda. Te repito, la última aporte de capitalización se hizo. Vos podés hacer distintos tipos de aportes de capitalización, algunos con un destino específico de capitalizarte, comprar un bien, comprar camionetas o comprar un sistema informático, lo que sea, o para evitar ir a la quiebra. En cualquier sociedad pasa eso. Nosotros en este caso lo hicimos para eso, justamente para evitar la descapitalización de la empresa, que en este caso, si no lo hacíamos, íbamos de capital propio para poder seguir prestando el servicio y poder seguir funcionando. Así fue como se hizo. ¿En qué segmento de este contrato se evalúa, digamos, en forma conjunta frente a la solicitud de servicios por ahí de grandes emprendimientos inmobiliarios que se plantea que ya algunos han iniciado solicitudes en el municipio? ¿Cómo está contemplada la mirada, si hay disponibilidad o no de agua frente a, bueno, muchos más consumidores que pueden por ahí en un corto periodo de tiempo pasar a ser usuarios de la cooperativa? ¿Hay alguno de los componentes, digamos, de los ítems que plantea cuál es el límite o la alerta de que se puede o no dar más servicio a tantos usuarios a través del servicio que está concesionado? No, obviamente que la municipalidad exige para cualquier tipo de obra la factibilidad que expresa la cooperativa. En la factibilidad de la cooperativa justo hace el análisis de poder presentar el servicio según la cantidad que necesite. No es lo mismo una casa de familia que un edificio de 100 departamentos. Pero si hubiera disidencia sobre esa mirada, ya sea por una cuestión jurídica o una cuestión técnica, digamos. En realidad se basa en una cuestión técnica, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que hay en ese lugar para prestar el servicio? Lo que deviene de ahí puede ser dos cosas, ¿no? Que se pueda prestar el servicio o no, o que si se puede prestar el servicio necesite de una inversión de una obra que el contrato lo especifica, ¿no? La cooperativa saca el proyecto con el presupuesto, el usuario, en este caso, puede conseguir otro presupuesto menor para hacer la obra, o la obra de infraestructura que se necesita para una bomba nueva, por ejemplo, un caso así, ya está especificado cómo lo va a pagar el inversor, ¿no? Con un con un artículo de, del contrato. Entonces, volvemos a hacer, deja de ser subjetivo para ser, dice cómo se va a ir para poder dar adelante. Perdón, en cuanto a los nuevos afluentes de agua de la planta, también está considerado. Tu pregunta va en otro sentido, que esto ya lo venimos trabajando con la. Damos la ampliación de la planta potabilizadora para el proceso de años. Sabemos que por 2-3 años estamos cubiertos, que no vamos a tener problemas, los picos los tenemos en verano de consumo, pero sabemos que como se siga construyendo o avanzando la ciudad, vamos a necesitar potabilizar más agua. En esto hay un proceso en el cual hay que hacer el proyecto y conseguir financiación para llevarlo adelante, para no tener que cortar el proceso de que la ciudad siga creciendo. Si no, va a llegar un momento, obviamente, que se va a tener que frenar. Como pasó en la cumbre, por ejemplo. Como pasó en la cumbre, hay distintas localidades. Sí, esto lo que nos da también, es una proyección ordenada del crecimiento del servicio. Lo que veníamos hablando con Javier ya desde la gestión anterior, hace ya 3 años, desde que empezó este nuevo cambio, esta nueva visión de ver todo mucho más técnicamente, yo en alguna oportunidad le transmití al intendente de que nosotros, como empresa prestadora del servicio público, vamos a acompañar el crecimiento de la ciudad de acuerdo a como él lo decida, como él, todo el gobierno municipal, porque para eso le dirige toda la ciudad, para que determine cómo va a crecer la falda. Ellos un día pueden reunirse y determinan, no, vamos a hacer, en vez de 3 pisos, vamos a permitir 25 pisos. Bueno, la empresa, como prestadora de 2 servicios públicos, los va a acompañar. Lo único que acordamos también es que él nos va a acompañar en la gestión de las cuestiones necesarias para ese crecimiento. Porque, digamos, va a hacer falta que crezca la planta. Yo una vez estábamos peleados con el doctor Sestupal, nos habíamos peleado por estas discusiones que decíamos que generaba siempre lo de la tarifa, habíamos discutido. Y habíamos, en la anterior ampliación de la planta potabilizada, teníamos el proyecto. Yo me fui a gestionarlo a Lenosa, me atendió el presidente de Lenosa, me dijo, lo vio. Me dijo, el ENOSA es un ente, él es el Ente Nacional de Obras Hídricas y de. De 3 pisos vamos a permitir 25 pisos. Bueno, la empresa, como prestadora de 2 servicios públicos, los va a acompañar. Lo único que acordamos también es que él nos va a acompañar en la gestión de las cuestiones necesarias para ese crecimiento, porque, digamos, va a hacer falta que crezca la planta. Yo una vez estábamos peleados con el doctor Sestupal, nos habíamos peleado por estas discusiones que decíamos que generaba siempre lo de la tarifa, habíamos discutido. La cuestión del crecimiento de la ciudad en debate. Y bueno, la postura en este caso de Madrid, de la cooperativa de agua, de crecer hasta donde el municipio diga, siempre y cuando estén las obras. Pero claro, si no están las obras y el crecimiento ya se realizó, ¿cómo nos acomodamos? Esta es la pregunta que nos hacemos quienes estamos preocupados por la provisión de servicios públicos en nuestra ciudad de La Falda. Seguimos escuchando parte de lo que sucedía ayer en la conferencia de prensa tras la firma del contrato de agua entre la municipalidad y Accionar Cooperativa. No solamente con el servicio, sino con lo que se le cobra. Te dicen que tienen que tener un presupuesto extra para poder llevar el agua. Bueno, se supone que es agua potable, más allá de que no. Siempre potable y siempre controlada. ¿Qué otro servicio va a tener la cooperativa? Respecto a eso de que no es potable, hablamos justo después de la audiencia pública con el intendente. Por ahí siempre se aprenden cosas. Y en la audiencia pública algo que nos quedó claro es que por ahí no informamos bien, o no informamos, informamos mal, no sé, pero el contrato también se soluciona. Nos cansamos de hacer análisis. No es que nos cansamos, digo, es una expresión para decir. Hacemos todos los análisis y hacemos muchos. se hacen los físico-químicos, trihalometanos y demás cada 6 meses, como se tienen que hacer, o cada 4. Se hacen los bacteriológicos diariamente, semanalmente y diariamente. Se hacen de desinfección, tomas diarias de cloro. La municipalidad nos controla. Por ahí nadie lo sabe, pero el municipio, a través del área de bromatología, todos los miércoles viene a la cooperativa, sale con el área técnica de la cooperativa y le dice al azar, sin que nosotros sepamos, dice, bueno, hoy vamos a extraer en tal, tal, tal, tal y tal lado. Y va el área técnica de la municipalidad, de la cooperativa, extraen el agua en esos lugares, al azar, y toman las muestras, el municipio analiza por su lado, nosotros por el nuestro. Ellos creo que era así, no sé si seguirá siendo así, un mes en cada laboratorio distinto de la ciudad, un mes en el SEM, otro mes en Biglioc, otro mes en CIMES y así. Cuando estaba el doctor Mainero no llevaban al laboratorio del doctor Mainero, pero antes sí, y nos controla la calidad del agua. Hay un pediatra, eso con respecto Fontana, un segundo, eso, no, eso con esto, respecto lo a lo, vos, eso con respecto a la que pidió el análisis hace 6 meses a la cooperativa y también al doctor Murúa, y aún está esperando. A nosotros nunca nos llegó. Fontana nunca lo pidió. Nunca, no, acá, no habló con el secretario de salud y lo dijo. Bien. Y, pero nunca se lo dieron. La cooperativa nunca lo pidió. Está bien, pero alguien lo tiene a eso. Porque él dice que se hace los controles bromatológicos. Sí, lo tiene el secretario de salud. Lo tiene él. ¿Sí? ¿Y por qué no se lo dio? ¿No saben? ¿Lo sabe el intendente? ¿Por qué no le dio el secretario de salud? No sé por qué no le entregó. No. Sé que tuvo una charla con el secretario de salud, pero no sé por qué no le ha entregado. Y con este contrato, nunca lo pidió en la cooperativa. No lo pidió en la cooperativa. Con este contrato se soluciona, porque lo vamos a colgar, tomamos la decisión de hacerlo. Algo que la gente por ahí no sabe, cómo son los análisis, qué resultados dan. Vamos a colgarlo de la web de las dos instituciones y... Si no tenemos nada que esconder, entonces por ahí la audiencia pública se aprende cosas, sirvió para eso también. Con respecto a los otros servicios, está próximo a salir, son todos servicios de agua y de desagües cloacales por ahora con la provincia, en Sierras Chicas y todo el corredor de Sierras Chicas, y enviaré más una planta potabilizadora de agua que va a abastecer a Parque Siquimán, San Roque y parte de Alemacé. Y eso sería cargo de la agua. Funciona. Sí, agua. Y ahí está mayorista. La esperanza de poder mayorista. Sumar, digamos, para capitalizar y. Claro, es lo que decía, cuestión de economía de escala, musculatura y demás. La planta nueva que se está haciendo, ustedes vieron, de desagües cloacales en Santa María de Punilla, cuando ustedes vienen, la ven ahí al lado del Domingo Funes, que es enorme. Bueno, esa va a colectar los líquidos cloacales Cojín. Santa María y Alema C, esa también vamos a operar nosotros. Y en La Calera, una que actualmente colecta los líquidos cloacales nada más que de La Calera, pero en el futuro va a colectar 28 kilómetros desde el río Ceballos, pasando por Mendiolaza, Unquillo, Saldán, Villa Allende y La Calera. Una nueva que se está haciendo. Todas plantas nuevas, y lo bueno de esto, que son todas, como te decía, fáciles de operar. Todas con sistema de SCADA, todas mayoristas, yo le digo mayorista, ¿no? Porque, digamos, la de La Calera, por ejemplo, quien opera las redes es la municipalidad de La Calera. Entonces, esa planta va a tener un solo cliente, va a generar una sola factura, que es a la municipalidad de Calera. Y a Calera le genera la factura minorista, digamos, que es a lo que me refería cuando hablaba recién, ¿no? Las redes son de los municipios, si quieren la operan per se, y si no, como en este caso, las concesiona para que la opere algún otro ente, ¿no? Pero lo mayorista, en este caso de la provincia, y lo opera otro prestador. Edgar, hace un año se anunciaba la ampliación de la planta de potabilización de agua de La Falda, eso es ahora todavía no se sabe si se va a hacer. Con los tiempos de la Argentina, si eso se demora, mientras tanto, ¿cuál es la proyección del crecimiento de la ciudad? Por lo que usted decía, sería 2 o 3 años lo que se puede prever mientras no se haga esa obra. Sí, no, estamos, digamos, a ver, mucha gente cree que nuestro principal problema es el dique. Yo tuve una reunión muy larga con los amigos del dique y nuestro problema hoy no es el dique. De hecho, recién Javier decía, y estamos bien porque tenemos, el dique es para La Falda como el tanque de nuestra casa. El dique está bien, le estaba faltando 30 centímetros. Ustedes fíjense que cuando no llueve en época... nosotros estamos en una región semiárida, nosotros nos llueve de octubre a marzo. La función de los diques es juntar agua para abastecernos de agua de marzo a octubre, que es cuando no llueve. Y entonces se empiezan a vaciar en esa época, y después cuando llueve se empiezan a llenar de nuevo. En nuestro dique casi nunca se vacía, porque le estamos todavía hoy sacando menos agua de la que ingresa al dique, o la misma, se mantiene. Entonces hoy, fíjate que cuántos meses llevamos sin lluvia, y tenemos, hasta ayer, no he ido a ver hoy cómo reaccionó con el tema de la lluvia de ayer, pero hasta ayer, empezó la lluvia, teníamos 30 y pico de centímetros abajo. No, o sea que no, el dique no es nuestro problema. Nuestro problema, que tampoco es un problema hoy, es la planta, pero no hoy, en la proyección a futuro. Porque en esto de hacernos una empresa más técnica, siempre lo hicimos, pero hoy más que nunca, que es lo que siempre hemos hablado con Javier, planificamos. Y planificamos con el plan director a 20 años. Y la ampliación de la planta potabilizadora está previsto dentro del plan director. Por eso nuestra preocupación era, con Javier, hacer el proyecto y después ir a gestionar los fondos para llevar adelante la ampliación. O sea, ¿y con qué miras? ¿Con qué miras? Claro. ¿Y con qué miras? Con miras a regionalizar los servicios. ¿Por qué planteamos la duplicación de la planta? Porque hacerlo como está previsto en el plan director, un 50% más grande, que produzca un 50% más... Botella inflele, botella inflele, botellana inflele, botellana inflele, inflele.